Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kikabuto, para dar la bienvenida a este episodio número 96 de Los Mecha Brothers, donde vamos a platicar, como ya lo están viendo, de Blue Beetle, de Ahsoka, y a ver qué más se nos atraviesa en el camino. No hay casa llena, estamos a la mitad, pero no importa, porque con Neto y yo completamos muy bien este programa. Así que denle la bienvenida a mi compañero, mi amigo, mi hermano, mi otro carnal, con un alto coeficiente intelectual, ingeniero químico de profesión, segurimán por vocación, con ustedes de abundante y rubia melena cabellera, con ustedes el legendario Neto. ¿Cómo estás, Neto? Muy bien, señor. Así que andamos ya, después de haber estado perdido un rato. Aquí ando. Aún sigo dando de catorrazos, pero bien, gracias a Dios, aquí andamos. ¿Y tú qué onda? ¿Qué dice la mala vida? No, hombre, pues igual, la semana pasada no hubo programa, se los encargué a aquellos muchachos y nomás no se pudo. Yo estaba de viaje por el trabajo, vida de adulto, y el trabajo es lo que me trae bien cansado. No es queja, hay trabajo, pero ay, güey. Doctor Coloso tuvo que viajar, Mephisto tuvo que viajar, entonces pues un gran saludo a los dos, esperemos que estén aquí de vuelta la próxima semana, pero mientras con Eto y conmigo será más que suficiente para platicarle pues todas estas cosas que hemos estado haciendo, a ver cómo fluye el programa. La vez pasada que tú y yo platicamos fue uno de los programas más vistos, y eso que nomás hablamos de Rápido y Furioso y no me acuerdo qué otra cosa empezamos a hablar, entonces vamos estaba a ver dormido qué sucede. Cuando estábamos hablando. A que veas la ironía del mundo del YouTube. Pero bueno, bienvenidos sean. Pues no sé, Neto, no sé si tengas alguna nota con qué iniciar mientras andado, comparto el stream. He andado muy perdido de todo lo que es todo el mundo geek. Lo único que sé es que ganaron mis Tigres. Perdieron los Rayados. Traigo una duda ahí que quiero que me ilumines, pero adelante, Neto, termina. Hubo un desmadrote con la derrota de los Rayados ahí, golpeando gente y todo el asunto, pero bueno. ¿Qué? ¿Se golpearon? Eso no es tanto lo importante. Okay. Al menos no para mí. Hay nota funesca. ¿Qué hice? Digamos. Que vamos, no voy a mencionar ningún personaje conocido, famoso, cosas por el estilo. Solamente voy a mencionar que pues desgraciadamente falleció el papá de Betty Chica, la esposa de Mefistófeles. Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo. Estamos con ellos y esperamos que pues pronto tengan pues resignación y la aceptación sobre todo de lo que pasó y que se recuperen pronto, ¿no? Estamos con ustedes a la distancia, un abrazo, un beso, un bien jugado, y bueno, pues ahí si Dios quiere pues pronto nos veremos nuevamente. Muy bien. Excelente. Otras notas funescas, pues bueno, esto es más importante que las otras. No traigo otra, porque nunca pongo atención en esas cosas. Realmente los que traen la nota son ustedes, y nomás ahí les sigo. Pero, a ver, espera. Si iba a platicar de algo, bueno. Bueno, cambiemos, porque digo, no traigo notas funestas, pero traía una pregunta de... A ver, échalo. Del fútbol de ayer, güey. Le metieron el dedo a alguien en el fútbol. ¿Qué está pasando con el fútbol? Mira, para tener un poquito de contexto, en un partido de la Liga Mexicana de Fútbol Profesional, Primera División, Querétaro contra Atlas. Por ahí hubo una jugada en la que pues un par de jugadores literalmente se enfrascaron en una disputa por el balón y uno de ellos pues en el afán de tratar de recuperar el balón hace uso de una técnica ancestral milenaria, mejor conocida como la técnica de los mil años de dolor. Sí. O cancho, o... No, pero son cosas diferentes. Por ejemplo, el de Kakashi Sensei, o sea, esto está conocido, sí. Es exactamente para causar un dolor, ¿no? Pero lo que estamos pensando es que el vato le metió dedo a alguien y eso... Le hizo el examen de próstata sin permiso, ni agua, no le avisó, no le dijo ahí va el agua ni nada, le checó el aceite, le hizo mantenimiento al cuate, y bueno, pues terminó ganando el balón, pero porque pues el otro cuate salió así como que, ah, caray, qué pedo, Y bueno, de hecho el árbitro ni siquiera se había dado cuenta de eso. Terminó la jugada porque el balón salió por la lateral y actualmente en esta temporada está muy en uso el VAR. Qué bueno, ya le surgía que parezca deporte. Pues es que la verdad es que sí les quita mucho sabor al deporte, pero en otras ocasiones ayuda bastante. O perjudica, como quieras ver. En este caso el VAR llama al árbitro y pues muestra la jugada al árbitro y el árbitro decide expulsarlo. Y el vato todavía se quejaba de que por qué, ¿verdad? O sea, pero la verdad es que la imagen es bastante clara. O sea, se ve donde hasta remolinea el dedo y donde le mete. Está muy feo eso. Sí, está muy feo. Tengo entendido que ha habido otras ocasiones en lo que suceden situaciones similares, también en el fútbol mexicano. Uno creo que fue Ivo Basay. ¿Cómo se llamaba este jugador? El que le manosearon. Ah, no, ahí sí te la debo. Difícilmente ya te ahorita pongo atención en esas cosas. Ahorita lo saco porque no lo compartí. Pero sí. Ivo Basay, también creo que al portero colombiano Higuita, no sé si alguien lo conozca por ahí, también se la hicieron o él la hizo, no estoy muy seguro. Omar Mendoza es el que atacó, se llama. Pero bueno, no es algo común, o más bien no es algo que se vea muy frecuentemente. No dudo que ese tipo de artimañas sucedan, pues de repente les bajan los pantalones, o les agarran ahí también las aceitunas y cosas por el estilo. O sea, sucede, güey. No debe de suceder. Hay ventaja, güey. Bueno, no debe de suceder, pero bueno. Pues no debe, güey, pero bueno. Ahí les puse una imagen, más o menos, del momento. Saludos a la gente del chat que está aquí con nosotros. Life Anime Bo, Luguillo, saludos, Luguillo. Y también está Sorcerer Z. Nos preguntan de One Piece, güey, no lo he visto. Sé que hay mucho hype. La gente está muy emocionada. Tengo amigos que ya lo empezaron a ver y dicen que está bien chido. Incluso conozco de alguien que no conoce la serie como yo, porque no voy a ver mil episodios. Yo soy uno de ellos. Dicen que está chido. Pero dicen que está bien chida. Incluso esa persona que lo vio dice que está bien chida. Entonces yo creo que sí le voy a dar la oportunidad. A lo mejor le daré la oportunidad en estos días. Pero sobre todo habiendo más episodios, porque la verdad es que es desesperante nada más ver un episodio y esperarte toda una semana por otro. Pues es que si no se les acaba ahí el negocio. Pero bueno, déjame algo rápido que iba a comentar. Ya se te acabó la pretemporada de la NFL. Sí, no tuve mucha oportunidad de ver los juegos. Pero güey, mira, hice algo, a ver si me sale. ¿Hiciste alguna tabla por acá? Tengo una tabla, pero antes de eso, mira. Ahí está, porque... Muy bien, pues rápido. Sí existe una tabla que si le pones NFL en Google te da todos los resultados. Pues ya se acabó la pretemporada, son 4 semanas de pretemporada que, como ya les había comentado, pues nada más ponen a las bancas, a los de prueba, los titulares a veces los sacan un ratillo, a veces no. Entonces la verdad es que, por ejemplo, los Steelers apalearon 24-0 a los Falcons, es el equipo del coloso los Steelers. Los Colts ganaron a Filadelfia, Detroit le ganó a Panteras. Los Patriotas volvimos a perder. Güey, no estamos jugando nada con estos vatos. Y bueno, ahorita les platico algo de los Patriotas. Perdimos 23-7 ante los Titanes. Los 49ers perdieron ante los Chargers. Ganó Bills contra Osos. Ganó Cardenales contra Vikingos. Ganó Packers contra Seahawks. Chiefs ganan, esos güeyes hasta con la banca ganan. Contra los Browns, es que güey, están bien pesados esos. Ganó Jets contra Gigantes y ahora sí jugó un ratito este Aaron Rodgers, que ha estado pues prácticamente siempre en Packers y ahora está con los Jets. Vamos a ver cómo le va esta temporada. Los Bucaneros ya sin Brady de oro ganaron contra los Ravens. Washington derrotó a tus Bengals 21-19. Los Jaguares ganaron ante Delfines. Los Vaquerillos le ganaron a los Raiders, que ahora Raiders tienen a Jimmy Garoppolo. Y los Broncos palearon 41-0 a los Rams. Los Tejanos le ganaron a los Saints. Y ya, ahora sí, hoy no. De esta semana a la que sigue, empieza la temporada, ahora sí, precisamente el jueves. Jueves 7 a las 6:20. El primer partido de la temporada van a ser los Chiefs contra los Leones de Detroit. Y luego, ahora sí, el domingo, todos los partidazos, todos. Yo voy a decirte que tus bengalíes juegan contra los Browns a las 11, sí, tú juegas a las 11, los de Coloso también juegan a las 11, los Steelers van a jugar contra los 49ers y los Patriotas vamos a jugar contra las Águilas de Filadelfia, pero en la tarde a las 2:25, entonces pues hagan sus apuestas. El Tejón le va a los Cowboys, ellos juegan hasta la noche, el Sunday Night. Y el lunes va a estar muy bueno también porque van a ser los Bills contra los Jets. Y ahora sí van a ser Aaron Rodgers contra... Ay, se me olvidó el quarterback de los Bills. Es este... Que está jugando con ganas. Se me olvidó. Josh Allen. Que está jugando pero con todo. Entonces vamos a ver cómo nos va en esta primera temporada. Bueno, en esta primera semana de la temporada... Me acuerdo de Dan Marino, Boomer Esiason, Joe Montana, pero nada más. Y Burrow, ese Burrow sí me acuerdo. Pues ahorita hay otro Burrow, que es el pariente. Bueno. Yo me refiero al único e inigualable Burrow de Cincinnati. El otro no me interesa. Bueno, ok. Pues ahí está, ahí les dejamos ya. Este fue el mini segmento de la NFL emocionado. Ya se acabó la pre. Ya cortaron a un chorro en los Pats. Cortaron a un montón y los metieron como le llaman a la practice squad. Porque el equipo solo van a ser 53 y tenían como 60 y no sé cuántos, entonces o más. Y aparte, pueden seguir cambiando durante la temporada siempre y cuando se mantengan en los 53. Pero bueno. Eso fue todo en la NFL y ahora sí vámonos con la ñoñería. Ya la próxima semana no hablamos, hasta la que sigue y vamos a ir dando marcadores. Y bueno, ahí quedó. Volvamos con la, ¿cómo se llama? Con la programación habitual. Con la programación habitual. Pues no sé qué quieras hablar. A ver, traemos Blue Beetle y Ahsoka, de digamos que de temas fuertecitos. Pues lo que quieras, como quieras, quiero. Yo podría hablar de Ahsoka. Ya salió el tercer episodio, ¿no? Yo solo he visto los primeros dos. Sí, ya salieron los tres. Yo sí ya vi los tres. Ah, muy bien. Pues si quieres de Ahsoka, a ver. A ver, déjame ponerte una bonita imagen de Ahsoka. Es A-H Ahsoka. Ya aprendí cómo se escribe. Así es. Que esa serie empezó bien, ¿eh? Déjame que te lo diga que... Sí, la verdad es que... Me está gustando. O sea... Tenía mis dudas, y no tanto por el personaje, porque la verdad es de que esta mujer, Rosario Dawson, está haciendo un excelente papel. Y sé que... ¿Cómo se llama estos que están cuidando Star Wars? Dave Filoni. Pues están cuidando mucho el universo, que tenga sentido, etcétera, ¿no? O sea, mi preocupación más bien era que fuera a ser interesante, porque aunque yo la conozco un poquito, yo no he visto Rebels, por ejemplo, y me hubiera gustado que el doctor... No sé si tú has visto Rebels. Muy poquitos episodios, pero literalmente es una continuación directa de Rebels. Sí, justo. Y ahora quiero verlo porque hacen muchas referencias. Pero bueno, lo que iba a decir... Muchísimo. Bueno, perdón, nomás lo que quería decir es de que... Pues no tenía tantas expectativas realmente. Es como que, bueno, algo nuevo de Star Wars que no es el Mandalorian. Vamos a ver qué sucede. Pero... Yo no sabía, por ejemplo, que la personaje está como... A mí me vas diciendo los personajes porque yo no ubico. Que una es mandaloriana. Entonces sí como que... Bueno, y Rebels... me acordé de la serie que sí que era mandaloriana. Precisamente los que andaban en el grupo. Ajá. Y mencionan a varios de la serie Rebels. Entonces ahora traigo ganas de ver Rebels para ver qué rollo. Pero bueno, empezó bien, empezó fuerte la serie, Neto. ¿Qué opinas? Ahora sí, platícame. La verdad es que muy, muy bien. Bueno, a mí me gustó. Yo la verdad que sí, no sé cómo llamarlo, tenía muchas expectativas porque el personaje, a pesar de que en las películas es muy poco, si no es que nada conocido en el universo de las películas, en los cómics, en algunas series que han estado transmitiendo de Star Wars, ya le están dando más peso, y ahora con su propia serie, pues ahí te encargo, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, es un usuario de la fuerza como creo que muy pocos, si no es que yo no conozco ningún otro, que realmente logra un equilibrio con la fuerza. O sea, no es ni un Sith ni un Jedi. Literalmente es un usuario como tal. Uh-huh. No estoy seguro si existan otros. No sé si, porque realmente también estoy un poquito perdido, sé que es después de Rebels. No sé qué tanto tiempo después de Rebels, o sea, no estoy seguro en dónde está ubicada la serie. No sé si está ubicada junto con Mandalorian o en dónde esté, pero... Mandalorian es después de episodio... ¿Del episodio 3? Episodio... No, 6. 6, sí. Sí. Y aquí 6. Ya están hablando de la Nueva República, o sea, ya vencieron al Imperio completamente y están como que... O sea, que... Es después del episodio 9. Pues parece. Porque realmente tampoco no estoy seguro dónde. De hecho, eso fue lo que me perdió cuando vi los capítulos, pocos capítulos que vi de Rebels. Porque no estaba bien ubicado. Porque hay otras series antes. O sea, hay muchas series de Star Wars. O sea, que no las he visto todas. Entonces. Pero sí, tenía muy altas expectativas. Hasta ahorita las está llenando. Empezó muy bien. El tercer capítulo fue más interesante que nada. O sea, volvemos a todo esto. Star Wars no es una historia o no es una saga de acción, güey. Es una saga de política. Entonces. Dentro de la política hay guerras, pues ahí sí está el detalle, ¿no? Entonces, el tercer capítulo se centra en... Ah, mira, dice que perdóname, te interrumpo porque ya lo encontré. Dale, dice, Ahsoka Series toma lugar en la Nueva República, que esta es casi 5 años después del regreso del Jedi. O sea que es muy como el Mandalorian, ¿no? O sea, sí es después del episodio 6. Exactamente. Ok. Que también ahí es donde está, pues sí, el Mandaloriano y nada más. Me estaba confundiendo con la de Diego Luna, la película, pero no. Esa es en el episodio 3 a 4. Entonces, ya más o menos pinta el asunto. Bueno, el caso, uh-huh, es que Ahsoka empieza bastante bien, empieza peleando, güey, con 5... robots. Unos androides bien locos. Androides. Pues realmente son robots, no es tanto un androide, güey, son robots literalmente hablando. La verdad, impresionante. Pero sí les llama, ¿no? Lo que pasa es que androide es cuando tiene partes mecánicas. O sea, no, casi androide casi como... es de que es antropomórfico. O sea, que parece humano, ese es el pedo. Parece humano. Ese, okay. Ajá. Perdón. Pasa nada. Tecnicismos. Sí, digamos que Ahsoka es bastante superior a ellos, pero igual de o sea, ¿cómo decirlo? Es impresionante. Lógicamente, ciencia ficción. Pero se mueven con madre. O sea, a veces dices, un robot nunca va a poder moverse con esa velocidad. O sea, como en teoría un Jedi o un usuario de la fuerza puede hacerlo. Pelean, los vence fácilmente, vamos, o sea, pero se supone que son guerreros bastante fuertes. Sí, sí, porque luego vemos ahí que pueden hacer varias cosas y aparte traen un dispositivo de autodestrucción demasiado potente. Sí, casi es una bomba, pues, varios kilos de C4, güey. O sea, bastante fuerte ahí. Casi, casi un misil, güey. Pues sí, me gusta. Los efectos bastante interesantes, bastante bien. La verdad es que en mi mente no registro al general Tuan, pero se supone que es un general del imperio muy importante, que en teoría vencen en la serie de Rebels, pero no es cierto, no está muerto, lo andan buscando. Y en eso se basa, en que andan buscando al general Twain, no sé cómo se pide. Sí. Y junto con eso, con esa búsqueda, están aprovechando para buscar precisamente al protagonista de la serie de Rebels, que se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre del cuate. Que es precisamente quien vence al general. Sí, ese me fue. Ezra, exactamente. Entonces, interesante el casting también, me gustó. Se ve, no conozco muchos actores, pero se ven bien. Lógicamente la general actual de la flota, pues es esta Ramona, o cómo se llamaba, en la de... Ay, en la de Pilgrim en contra del mundo. No es ella. Es ella, güey. Esta es Lars Mikkelsen. Pero se parece un chingo. No es, pero no es, es Lars Mikkelsen. Bueno, ella también se... Pues, se no, ve, espera, se ve lo estoy regando, espérame, no. Ahorita te digo cómo se llama. No, no se llama así, te voy a decir cómo se llama. Es que el personaje se llama Syndulla. No, la estoy... General, la admirante... A ver, espérame, la estoy regando. ¿No es la admirante? Vamos a ver. Sí, Hera Syndulla. Syndulla. A ver si no la estoy regando, espérame. Que necesito a Coloso aquí que me... No, sí, el personaje es Hera Syndulla. Y tienes razón, sí es Mary Elizabeth Winstead, tienes toda la razón. Yo ando cagando fuera de la olla, discúlpeme, estimado Potter. Ya ando cansado, güey, ya estoy viejo. Sí, es Hera Syndulla es la generala, de hecho, y es precisamente Ramona Flowers, que es esta Mary Elizabeth Winstead. Sí, vas bien, Neto, yo la cagué. También hay un, bueno, ahí sí no estoy seguro, hay un Sith y al parecer un aprendiz. No se sabe si es un Sith. Que bueno, de acuerdo a Star Wars, es que este es el meollo del asunto y lo que me gusta. Normalmente cuando hay un Sith, hay un aprendiz. Siempre son dos, ¿no? Hay un maestro y un aprendiz. Que aquí se cumple eso. Pero así de acuerdo es. A lo que le están metiendo jiribilla ahí, es que los dos tienen empuñaduras que están creados como les enseñaron en el templo de los Jedi. O sea que estos dos, aparentemente, o al menos el grande, es sobreviviente de la purga. Pero no sé si realmente se fueron al lado oscuro o no. No estoy 100% seguro. Pues no hacen cosas de Jedi, o sea, no hacen que... cosas buenas. Tienen los poderes de los Jedi, pero no, como dices, no se están portando bien. Entonces no sé, pero siento que hay algo que no nos están mostrando estos personajes y vamos a ver. Sí, no. A mí lo que me preocupa de la serie es que ya van 3 capítulos. Tengo entendido que van a ser 6. ¡Hala! Tan poquito. Sí, güey, es lo que no sé por qué, pero es lo que tengo entendido. Puede ser que esté equivocado. Y la verdad es que como que hay mucha tela de dónde cortar, mucha historia que poner, güey, o sea, como para 6 capítulos nada más. No sé si ya tengan la siguiente temporada hecha, güey, no sé, pero... Ok. Pero está bastante interesante. Ese sí, a lo que iba con... Bueno, este usuario de la fuerza también, que no estoy seguro si es Jedi o Sith, tiene más rasgos de Sith. Es Ray Stevenson. Si mi memoria no me falla, él fue uno de los actores que interpretó el papel de Punisher. Creo que fue en la primera película. No. no en la primera película, en la primera serie, güey, de Punisher. Ah, no, ya. Punisher 2. ¿Te acuerdas que había Punisher 1 con un actor y luego Punisher 2 hicieron con este cuate, con Ray Stevenson? Y además era muy sangrienta y todo el asunto. Es este usuario de la fuerza. Sí, Ray Stevenson, tienes toda la razón, sí. En teoría, no sé cómo está el asunto aquí, pero parece ser que también va a salir Hayden Christensen. No sé si sea por cuestiones así como que apariciones con Ahsoka, porque... Pues es lo más seguro, porque ya dijimos que esto es en episodio 6. 7. Episodio 6, entonces... Bueno, 6-7. Entonces ya se murió Darth Vader, ¿no? Supongo que sí, porque Ahsoka trae muy clavado ese pendiente que tiene. Para los que no saben o no se acuerdan, Ahsoka fue aprendiz. La Padawan. Fue el Padawan de Anakin Skywalker antes de que se pasara al lado oscuro. Hay escenas muy chidas de Clone Wars, no la he visto completa, pero hay escenas muy chidas de Ahsoka con Anakin, donde la entrena, le exige mucho y por eso es una fregona. O sea, güey, que te entrene Darth Vader, o sea, por Dios. Sí, de hecho, o sea, si lo vemos fríamente, tanto Darth Vader es un modelo a seguir por los Sith, o al menos los Sith posteriores a él. Sí. También es un modelo a seguir por los Jedi. Claro, porque era un prodigio, o sea, tenía mucho poder, etcétera, ¿no? Así es. Y bueno, la compañera del Sith, no conozco a la actriz, se me hace conocida, no recuerdo de dónde pudo haber salido. Pero Ivana Sakno, parece bielorrusa o algo por el estilo. Que también se ve que actúa bastante, bastante chido. O sea, Ivana Sakno. Ivana Sakno ha salido en varias películas. Y la mandaloriana que tú mencionas se llama Sabine Wren en la serie y es... Esa morra salió en Titanes del Pacífico 2, es la rusa enojona. ¿Cuál? ¿La Ivana? Sí. Okay. Y antes digo, Sabine, que es la Padawan de Ahsoka, por decirlo de una manera, se llama Natasha Liu Bortizzo, sí. Es como que medio mezcla italo-oriental. Asiático, algo así, sí. Entonces, pues se ve bastante bien el casting. La verdad me está gustando. Faltan un montón de capítulos. Bueno, faltan hasta donde yo sé 3 capítulos, perdón. Pero espero que se esté equivocado y salgan más, güey, porque... sí hay mucha tela de dónde cortar aquí en la historia de Ahsoka, güey. Sobre todo porque en teoría para los episodios 7, 8 y 9 Ahsoka ya es Ahsoka, la no sé cómo llamarla, pues ya completa, es un Jedi pues, aunque ella dice que le faltó entrenamiento, etcétera. Van a ser 8 episodios, Neto. Van a ser 8 episodios. Se supone que termina el martes 3 de octubre. Ajá. Ya también entré a Wikipedia. Pues sí, está bastante bien para los amantes y los no amantes de Star Wars. La verdad es que está bastante interesante. Tiene la finta de El Mandaloriano. O sea, tiene... una trama interesante, buenos efectos, naves, disparos, blasters, peleas, o sea, la verdad está bastante bien, sin dejar de lado que es política, o sea, ¿qué ya es, qué? Es política, o sea, ya en el tercer capítulo ya la polaca hizo de las suyas. No me digas eso, Neto, también no, que empieza no, esto. No para dañar el guión o dañar la historia, sino la política está haciendo la suya. O sea, a final de cuentas, si te acuerdas, toda la parte del canciller de la República, a final de cuentas era el emperador, el primer, bueno, el único Sith real que existía. Perdón. Entonces, pues andan tratando de revivir esa parte. Entonces, pues véanla, yo la verdad sí está bastante interesante, ¿no? A ver, ahí te va mi opinión, pero antes de eso quiero saludar a la gente del chat que empezó muy muy animada y no lo leí, así que perdón. Lo primero que dice Leafany Mebo es que ya salieron los 8 episodios de One Piece. O sea que no tienes que esperar uno por semana. Ya lo puedes ver todo, neto. Ahora, ya nada más me falta tener Netflix. Ok. O lo puedes bajar, torrentearlo, ya está. Sí, ya sé, el guiño es guiño. Y luego dice Sorcer Z, está hablando de por sí como trámite para volverse profesionales que les cobran lana y también cosas sexuales, dice. Es un comentario acerca del fútbol. Sí, exacto. Y dice que One Piece lo está viendo por inercia, la serie, el anime. Ya la tiene harto, tanto flashback, dice. Dice Watan que yo le perdono todo a Star Wars porque digo, Star Wars, ¿qué puedes esperar? Pues sí, es Star Wars, que, o sea, es algo tranquilo, es para divertirse. También por eso como que si le meten mucha política no tiene sentido para mí. Star Wars para mí son láser sables y gente volando y robots y explosiones y eso para mí es Star Wars. Pero bueno, dice series de política existen las de Gundam, dice Sorcerer. Y también nos recomienda una que se llama Legend of the Galactic Heroes, que también es importante. Y que le gustaron mucho los combates de Clone Wars. Y que ahí es donde conocimos a Ahsoka. Tienes razón, ahí es donde la conocimos. Así es. Pero bueno, ahí te va. A mí, yo la iba a ver como quiera. Porque siento que lo nuevo que están haciendo Star Wars está bastante interesante, bastante divertido. Y aquí ya somos fans de, pues por ejemplo, de Bad Batch. Ya habíamos hablado del Mandaloriano, de Boba Fett. Incluso, aunque la serie de Obi-Wan estuvo malona, tenía dos, tres escenas que estaban bien. Y bueno, ahora con esto de Ahsoka, yo iba totalmente sin expectativas porque pues la conozco muy poquito el personaje, sé quién es, pero nunca vi Rebels, entonces hay cosas que no entiendo y por eso ahora tengo ganas de ver Rebels. Y la verdad es que los primeros dos episodios empezaron bastante, bastante bien, nos muestran un poquito del poderío de Ahsoka. Olvidaba que ella traía dos sables, olvidaba que eran blancos. No sé, las actuaciones están bastante bien. Yo creo que tiene personajes que tengo ganas de conocer, como la generala Syndulla, o ¿cómo se llama esta chica? Sabine, que es la mandaloriana. Ándale, exactamente. Quiero conocer a Sabine. Quiero conocer a más a fondo a Ahsoka, quiero conocer a la generala Syndulla, Hera Syndulla. Y el droid que está con ellos también me parece bastante bien. Creo que me recuerda mucho a Alfred en muchas cosas. Bueno, es que hay dos androides que están con ellos. El androide de Ahsoka y el androide naranja que no sé qué. Es un astromech. Bueno, ese astromech andaba con los de Rebels. De Chopper, ¿no? Sí, Chopper. Sí. Si te fijas, se juntan prácticamente todos. En la del Mandaloriano, si recuerdas, cuando el Mandaloriano está en el bar, que regresa y a platicar con el patrullero del X-Wing. Les llaman Rangers de la Nueva República, sí. El compañero del patrullero es el no sé qué raza sea, güey, el mono azul. ¡Oh! Es el que andaba con Ezra, es el que andaba con los de Rebels. Sí, es él. La mandaloriana, que en los primeros capítulos traía su casco, yo no recuerdo que se lo quitara, acá ya se lo quita y que sabe por qué. La generala también es quien anda con este cuate de Ezra. Entonces es el equipo. De hecho, si te fijaste, creo que fue en finales del capítulo 1. No, al principio del capítulo 1. Es un Lazat. Se llamaba Zeb, le decían Zeb. Ok. Si recuerdas, estaban como que conmemorando la victoria. Sí. Y querían que esta chava, Sabine, apareciera para darles ahí nosotros ganamos así. Y en el fondo estaba el mural de ellos. Que ese mural sale en la serie, tengo entendido. Ajá. Así es. Entonces, la verdad es que es una continuación completa, o sea, es completita de ahí. Trae bastantes referencias. No estoy seguro, yo creo que no es necesario ver Rebels para entenderla. Pero ya me dieron ganas, pues, porque quiero saber qué onda con los personajes. Pero bueno, a lo que iba a decir es de que las actuaciones de todos los personajes es como que, oh, quiero conocer de ellos. Y por eso quiero ver Rebels, porque ya me parecen personajes interesantes, me parece que lo están desarrollando bien. Incluso los malitos también me parecen, pues, interesantes. Está como tipo bruja, tipo magia. No recordaba esta parte mística en Star Wars. Yo creo que lo más mágico que yo recordaba era lo que hacen los Jedi, ¿no? No son los droides que estás buscando, el uso de la fuerza. Pero ahora sí es como aparentemente magia. No sé, está raro. Pero me está gustando, me está llamando la atención. Y voy a hacer un comentario que no es malo, ni es machista opresor. Pero creo que hay demasiados personajes femeninos y no me molesta. O sea, siento que lo están llevando de forma muy natural. Me siento que funciona, que esté Ahsoka, que esté... Sabine. Exactamente, que esté Syndulla. Que la malita sea mujer y que la Padawan o el aprendiz del malo también sea mujer. O sea, creo que funciona. Creo que no está metido con calzador y creo que si llevan una agenda feminista, no estoy en contra. Siento que está funcionando de forma natural. ¿Sabes? A lo mejor porque ya los personajes así eran, güey, o sea... Es que ejemplo, es lo que voy, Ahsoka, pues no necesitamos que nos lo metan a huevo. No, Ahsoka siempre ha sido mujer. Exacto, Los compañeros de Ezra, pues son los mismos. Exacto, o sea, entonces a ese punto voy, que no me están haciendo ningún cambio. Y, por ejemplo, el malo, pues no lo conocía, yo no lo conocía. Entonces me parece bien que sea hombre. No sé, creo que los personajes que han salido hasta el momento... Pues estoy ok con ello. Salió, por ejemplo, uno que salió en Doctor House y que era al final lo arrestaron por ser traidor. El cirujano plástico, Ándale, ese vato. No sé, siento que lo que ha salido al momento funciona. Me gusta que recuerden un poquito del pasado. Me gusta, no sé, el nuevo aire que le están dando a los personajes. Creo que van por buen camino. Si mantienen esto, estará bien. Solo quisiera saber qué onda con la mística de este personaje que están buscando, esta nueva galaxia o nuevo lugar que está fuera de los mapas y ver cómo van a embonar toda la parte de Rebels aquí. Por eso otra vez me dan ganas de verla para ver qué rollo. Aquí estoy leyendo, por ejemplo, Rebels está situada entre Han Solo y Rogue One. Okay. O sea, es entre el 3 y el 4. Sí. Episodio 3 y 4. Y Ahsoka es después. Está situada en... Hasta después del 6. Después del 6 lo acabo de ver. Después del 6. O sea, son como 10 o 12 años de hueco entre que Ahsoka fue la Padawan de Anakin y la actualidad. O sea, la verdad es que está bastante bien. El problema de Rebels es que son muchos episodios, Neto. Son 15 de la primera temporada, 22 de la segunda, 22 de la tercera y otros 15. Cuatro temporadas y 75 episodios. Sí, todos cuatro temporadas. Hay un especial también. Entonces, pues vamos a ver qué tanto puedo ver. Porque seguramente voy a querer saber qué onda con ellos. La recomendación está ahí, estimado podescucha o meca escucha. La serie de Ahsoka funciona. Creo que si eres fan de Star Wars, pues lo vas a amar porque va muy bien. Y si no eres fan de Star Wars, creo que sería buena opción de darle una probada. He visto los primeros dos episodios, me parecen formidables. Voy a ver apenas el tercero. Espero que no lo manchen tanto de política como dice Neto. Pero que siga siendo algo de este mundo fantástico de espadas, de viajes interplanetarios y marcianos y robots y todo esto. Que mantengan esa... que es lo que a mí me gusta de Star Wars y tratar de divertirme, ¿no? Así es. La verdad es que está muy interesante, está bien. Te digo, la parte política es porque es inherente, o sea, va dentro de... No hay otra manera de concebir Star Wars sin la política, o sea. Pero bueno, habrá quien no tome ese punto en cuenta y... Pues, también la va a disfrutar, no pasa nada. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues con esto está la recomendación de Ahsoka. Está en Disney Plus todos los martes. Sí, todos los martes sale episodio nuevo. Ya van 3, entonces aquí lo vamos a estar comentando cada semana, ¿sale? Muy bien, vámonos al siguiente. Blue Beetle, Neto. Tú ya la viste, yo no la he visto. No se me antoja para irla a ver, o sea, no sé. Siento que hay algo que no cuaja y no estoy seguro qué es. Mephisto dijo que estaba chida. Coloso dijo que estaba divertida también. Entonces, tú dinos, ¿qué opinas? Mi opinión, mientras coincido déjame, con Coloso y con Mephisto. Pongo un bonito imagen aquí. Está buena la película. Yo la vi doblada al español. No estoy seguro en si en inglés hacen diferentes chistes o qué onda. Aquí el detalle es que lo divertido o parte de lo divertido de la película es que son mexicanos que viven en Centroamérica. ¿En Centroamérica? Sí, no están en México, están en... Ay, no me acuerdo dónde. A ver, déjame buscar por acá. Fíjate, ya había leído, chingado. Ya se me olvidó. No están en México, pero son mexicanos, güey. O sea, es una familia de mexicanos. Y lo divertido es eso, güey, el lenguaje, güey. El lenguaje mexicano, güey, ahí, con las maldiciones y con los modismos y todo está. Esa parte de la picardía mexicana, está muy bien. El casting también está interesante, desde Susan Sarandon, güey, pues ahí te encargo, actriz Cesota, también anda por ahí, se me fue el nombre, Damián Alcázar, güey, el papel, si tú quieres, no son relevantes, pero como familia, güey, o sea, como un grupo, sí. También anda por ahí George López, que es el tío, sí. También es un pedo ese vato, es el rebelde de la familia, no conozco a las chicas que salen afuera de Susan Sarandon, pero también pues digamos que hacen su papel aquí. Y Xolo, pues también hace parte, usa parte de artes marciales y cosas por el estilo. Uh-huh. Las peleas me parecen que están bastante bien, los efectos pues no están tan malos, la trama también está interesante. Hacen mucho, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice? Hacen mucha alusión a cuestiones del pasado que no conocemos. Al menos yo no conocía hasta después de la película, me puse a buscar ahí qué pedo. En lo que es la historia o en lo que es la línea histórica de Blue Beetle, es el tercer Blue Beetle, de Xolo. Jaime Reyes. Jaime Reyes, perdón. Es el más conocido, según yo. Sí, porque es quien sale en la serie de animada de... Exacto, porque sale en la serie animada y el que ha salido también con Batman. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Brave and the Bold. Viste que cada episodio salía con alguien. Me gusta, me gusta eso. Es el personaje más conocido, pero hay dos anteriores. Los mencionan, por decirlo así. Está chido, hacen incluso cierto como que ¿cómo le dicen? Hay referencias incluso hacia la serie de The Watchmen, porque usan tecnología muy parecida a la de Watchmen. Es que cuando se creó Watchmen, es que el personaje de Blue Beetle y los que salen con Blue Beetle no son de DC per se. Eran de otra, de cómic. Y así los es. Compró DC. Entonces, pues querían... Cuando crearon a The Watchmen, iban a usar a los personajes de Blue Beetle. Pero para no meterse en broncas legales, como que no hubo ahí un acuerdo. Entonces, crearon personajes inspirados en los personajes de Blue Beetle, del universo de Blue Beetle, pero bueno. Pues a lo mejor ahí ya está el amarre entre, porque hay una baticueva, güey, por decirlo de una manera, o sea, está bien, perdón, yo creo que está bastante bien explicado, bien la trama, posiblemente hay un par de puntos que no me gustaron. Por ejemplo, mientras está en batalla, pues lógicamente el traje es CGI, literal, o sea, pues no hay mucho para dónde hacerse. Pero cuando no está en batalla, el traje la verdad se ve como los trajes de los Power Rangers, güey. O sea, ni siquiera se ve como una armadura tipo Iron Man. Al menos a Iron Man sí le ponían, pues, no sé, la cabeza o sí, algo así. Sí. Este sí se ve muy... Y generalmente cuando está en esas situaciones donde no está en batalla, pues lógicamente no trae el casco, entonces es el personaje como tal, con un traje de Power Rangers. Ese es el único punto, visualmente hablando, que no me llamó mucho la atención. De ahí en fuera, pues bueno, la trama es lo de siempre, alguien que está frustrado, y quiere... dominar el mundo de los negocios a través de del armamento, de siempre la carrera así, armamentista. Siempre hay alguien así. Sí, o sea, así como el enemigo, o digámoslo así, el primer enemigo de Iron Man, que fue su compinche, se fue el nombre, acá también hay una parte de una cierta parte similar, donde pues, es una empresa que se dedicó muchos años a la investigación armamentista, luego cambió de giro y luego regresó otra vez al armamentismo, buscando la manera de conquistar ahí el asunto. O sea, en teoría, pues no voy a dar muchos spoilers, pero la idea de ellos era construir un arma que una sola arma equivaliera o fuera equiparable a todo un arsenal, o sea, todo un escuadrón, o sea, incluyendo vehículos, o sea, tanques, helicópteros, o sea, todo el paquete. Entonces, está interesante, está divertida, tiene muy buenos chistes, los personajes bastante bien cuadran todos entre sí. Y digo, pues, si no la vas a ir a ver al cine, pues échatela. Que salga, ya está en Guiño Guiño, lógicamente. Ay, la voy a ver. Por cierto, saludos al Hype que está en el chat. Dice que ¿por qué estás vestido de papa, Neto? Yo, porque soy un santo, güey. Ahí está. Por eso, Hype, porque es un santo. ¿Y por qué no estás aquí hablando con nosotros? Y dice Sorce Z, o sea que Blue Beetle tiene un origen Capitán Marvel, Shazam, pues más o menos, pues es un bicho marciano que se le mete y se junta con él y le da poderes. El primer Blue Beetle se supone que fue así como tal, bueno, originalmente en el cómic, el Blue Beetle era de origen místico, literalmente hablando, pero luego ya cuando vendieron la compañía, sí, Charlton Comics a DC, cuando vendieron a DC le dieron un giro, o sea, porque no estaba muy claro el asunto ahí de la magia, ya le dieron un giro de que no era magia, sino un extraterrestre lo hizo, un extraterrestre, una inteligencia superior, hablando. Sí. Que al primer Blue Beetle sí fue como tal, fue un simbionte, hicieron una simbiosis entre sí, que es lo que hacen, pero la historia dice que originalmente esa inteligencia artificial había sido creada para llegar a tener esta simbiosis, pero que poco a poco iba a ir sustituyendo al cerebro. Al huésped. al huésped y posteriormente colonizar. Pero tuvo por ahí, no sé qué falla hubo o en su programación, y esto no sucede. Sí hay una simbiosis a nivel cerebral. Sí, porque lo escucha, pero en su mente cuando habla. Ajá, pero digamos que es algo como, bueno, o sea, está en contra de la parte de su verdadera misión, que era, ¿no? O sea, de conquistar. El segundo Blue Beetle, bueno, la única forma de separarlos es que maten al huésped, que muera el huésped de cualquier manera, y lógicamente la inteligencia artificial escoge a otra persona, casi como el anillo de... Está raro, porque en los cómics le hacen casi como con Venom, con sonidos de cierta frecuencia, se lo pueden quitar. Y se ha visto que se lo han quitado y luego lo recupera. Pero bueno, no nos metemos en tecnología. Dice Sorcerer que se refería a que también era de otra editorial. Sí, pues es que Shazam también era de otra editorial. Pero bueno. Así es. El segundo Blue Beetle fue... ¿Perdón? El Ted, exactamente. Fue un aprendiz del primer Blue Beetle, que era un arqueólogo, un aprendiz de arqueología. Pero él nunca pudo ser digno de tener simbiosis con este aparatito. Entonces él generó la tecnología a partir del Blue Beetle para generarse un traje, tener armamento, etcétera, etcétera, tipo los de Watchmen o Batman, si tú quieres. Hasta que llegó Xolo Madrileño, ¿cómo se llama? Sí. Jaime. Hasta que llega Jaime y con él es el elegido y pum, ya, ahí están los tres. De hecho, parte de la historia dice que los Blue Beetles son enemigos naturales de los Linterna Verde. Por eso, quienes ya vieron la serie de Young Justice, que sale Linterna Verde junto con... Sí. Con Blue Beetle no se llevan bien, sí. Porque son enemigos naturales. O sea, si los Linterna Verde tienen, no sé, con milenios existiendo, los Blue Beetles también. Oye, pero a ver, ahí está Huguillo preguntando, ¿es un Iron Man azul? ¿Es un Iron Man azul o no? O sea, la película es bastante buena como para decir, o sea, se aleja de este concepto porque... Prácticamente, el problema que yo le veo es que le hicieron un diseño muy similar a Iron Man. Es el problema que yo le veo. O sea, creo que pudieron haber hecho algo diferente, hubiera funcionado. Y saludos al Jim. ¿Por qué no? Se abandonaron al Dr. Colosso y no, Mephisto, pero no importa. Como que solos, por eso están ustedes con nosotros, estamos bien acompañados. Bien, eso, Jim. Saludos al Jim. O sea, yo creo que el problema uno es que es el diseño. Es muy similar a Iron Man y la gente de a pie que no conoce todos estos datos duros que acaba de decir el Neto, pues sí le puede causar un conflicto, a ver, dime. Es que es complicado. Primero tienes la primera referencia de Iron Man, o sea, pero por eso lo que decía hace ratito, mi conflicto es que mientras está en pelea, en combate de CGI, y mientras está en situaciones normales, es un traje tipo los Power Rangers. No es como tal una armadura como la de Iron Man, que es completamente, si tú lo ves así, es una armadura de hierro completa. Acá este cuate lo único que trae es, por decir, una mochila, que es, por decirlo, de algún material que es tipo metálico, que es donde salen las patitas y la chingada. El casco, que no se ve como si fuera metálico, o sea, se ve más bien como una máscara. Okay. Y sí trae una especie así como que pechera, hombreras, pero eso sí se ve como metálico. El resto, algunas partes como rodilleras o cosas así, son tipo armadura. El resto es un traje tipo maya. De spandex, un Power Ranger. Se das de cuenta, es un Power Ranger. O sea, si lo vemos fríamente, pues no es una armadura de Iron Man, no es una copia directa de Iron Man. Yo más bien lo diría que es una copia de un Power Ranger. Dice Huguillo que está adherida a él y tiene a alguien con voz de mujer que le habla. que les confunde. Sí, de hecho, como bueno, Iron Man. El nombre es extraterrestre, pero es que como es, si fuera es Venom. Complicado, ¿sabes? Es que es complicado. Yo creo que, yo creo que se parece más a Venom, pero en el sentido de lo que es, pero sí se parece mucho a Iron Man. Entonces, pero a ver, Neto, el punto es, ¿te divertiste, te la pasaste bien? ¿Sí recomiendas que la gente la vea o sí, no, a mí me parece bien. Me hubiera gustado que hubiera un poco más de historia, de historia del anterior o de los anteriores, pero hay suficiente carnita de la historia pasada como para darle sentido a lo que están contando ahorita, o sea, me parece bien. A ver, pregunta, dos preguntas, una, bueno, pregunta más bien, ¿no? Este es un comentario que subí, se dice el Iron Man Mexa. A ver, ¿esta cosa está ligada al mundo de DCU, del DCU de alguna forma o Nel? En teoría sí. No, pero que hagan referencia y digan, en este mundo existe Batman, o en este mundo existe Aquaman, o en este mundo algo. ¿Mencionan a algún otro superhéroe o no? Ay, no que yo recuerde. No más preguntas, su señoría. Es que sobre todo porque, te digo, si lo ves fríamente... No estoy ni siquiera seguro que sea parte del universo actual de DC. Se supone, o sea, que sí, se supone que este sí es. Ah, bueno, pero bueno, pues no mencionan nada pasa. De nadie, güey. No que yo recuerde. No hay nada, o sea, no mencionan a Superman, Batman. Siento que le va a ir muy mal en taquilla y siento que, no sé, está... Vamos pues a ver. No sé, lleva dos semanas, ¿no? Creo que sí. Sí, ya lleva dos semanas, no sé cómo va. Lleva apenas 84 millones y lleva desde el 18, lleva dos semanas. Ok, es un presupuesto de 104 y lleva 84. Pero 84, o sea, a nivel mundial. Sí, güey. O sea, de esos 84, 48 son en Estados Unidos y 35 fuera de Estados Unidos. O sea, sí, va mal. El escarabajo se llama Cayida. Está medio raro el nombre, pero bueno, así se hace llamar. Híjole, pues no, yo creo que muy a duras penas va a alcanzar a estar tablas, güey. Yo no veo que esté mal, pero no es un personaje que... Es que, La gente busque, güey. Es que ahí te va. Cuando no tienes un personaje tan conocido, deberías de darle algo para que llame la atención. Y creo que este no es de los que precisamente llaman la atención. Porque te digo, la gente de a pie, los normies, los muggles, van a decir, es un Iron Man. Saludos, Huguillo. No eres un normie, pero güey. O sea, la gente que no lo conoce es como que... A mí me parece un personaje muy interesante, pero yo lo conozco de la Liga de la Justicia, de Batman, ya dije, de John. O sea... ¿Sabes? Ya sé dónde viene y me interesa saber la película. Yo sí la quiero ver. Seguro la veré en modo guiñoguiñesco. Exacto. Pero siento que no está tan bien desarrollado. Que pudieron haber hecho algo como darle una pill, algo que digas, güey, va a estar con ganas porque, no sé, algo que llame mucho la atención y creo que no tiene. De hecho, a ver, ¿el villano está chido? ¿El malo con el que se enfrenta está chido o no? ¿O es un mono X? Pues no, sí, digo, sí le da pelea. De hecho parece incluso mucho más fuerte que él. Okay. Pero pues ahí se dan sus buenos catorrazos. Lo que sí tiene un punto, no quiero decir lo que sea como que ay también te llama Marta, o sea pues no, ¿verdad? No va por ese lado, pero sí un punto muy romántico. En cómo lo vence. No necesito romance. Dice por ahí un guillo que mencionan a Batman como chiste. Es el enemigo público. De hecho, sí, si lo ves fríamente, viene siendo el enemigo de Blue Beetle en la película. Viene siendo el enemigo de Iron Man 2. Algo muy, muy parecido. Es lo que dice Guillo, que es como el enemigo de Iron Man 2. Bueno, pues mira, Neto, no me la has vendido. Pero yo traigo ganas de verla, entonces voy a ver si la puedo ver el fin de semana y la platicamos la próxima semana. Está chida. Pero es que Neto la recomienda, así que... Sí, está bien, o sea, digo, acuérdate que tienes, o sea, ya no estamos, o más bien el universo cinematográfico de lo que sea, ya no está para, o sea, ya no hacen las cosas como para analizarlas y verlas y de que, ah, tienes que apegarte. No quiero eso, quiero que me divierta, es lo que quiero, que tenga sentido, porque incluso lo de Marvel, pues sí serán muy fregones en muchas cosas, pero los villanos sí están malones, o sea, salvo de Thanos, dime algún otro villano que digas, ah, este güey la mueve con... No, todos los villanos tienen, de ese pie coge a Marvel, pero bueno. Está bien. Ya sacaron uno, pero ya se lo echaron, que era el de los Guardianes de la Galaxia 3, se me fue el nombre, ya la viste, ¿no? Sí, pero no me acuerdo. Ya me acordé, ya sé quién dice, el negrito ese que trae cosas acá atrás como Robocop. Sí, bueno, él no era un villano muy bueno. La parte psicológica del vato estaba bastante bien. O sea, sí, pero... Desviada. O sea, pero se me hace que está bien. Mejor el Kang y me cae gordo. Pero bueno, está bien. La recomendación de esta semana de Neto es que vea Blue Beetle. Ahsoka y Blue Beetle. Perfecto. Muy bien. Neto, pues ya nomás nos queda. Ya llevamos una hora. Aquí yo creo que podemos hablar 30 minutos más de temas random. No sé qué opinas si quieres hablar de algo. Déjame ver si lo puedo hacer. De algo que sucedió esta semana. A ver. Y espérame. Deja ver si lo puedo poner. ¿El concierto de Taylor Swift? Nah. Diego, fue un conciertazo. Estuvo genial. No lo vi, pero eso dicen. Güey, lo grabaron y lo va a salir en el cine. O sea, Cinépolis ya sacó palomeras y vasos. Entonces, Cinépolis quiere dinero también. Pues sí. A ver, ahí te voy a dejar si me sale. Ahí te va, Neto. No. Ahí va. Caminito de la escuela, okay. Apurándose a llegar con sus libros bajo el brazo. Esto pasó esta semana, estimado, pues escucha, volvió la escuela. Volvieron las clases, se acabaron las vacaciones y dijeron, morros, regresense a la escuela. Todos, ¿no? Los educación básica, intermedia y ¿cómo le llamas? Educación superior, ¿no? Universidades también. Bueno, los de prepa y universidad ya tenían un mes en clases. Dos o tres semanas ya en clases. Pero sí, esta semana regresaron a clases 24 millones de alumnos. Ok. Entonces, pues estaba yo pensando y dije, ¿por qué no platicar anécdotas de la escuela o algo así, no? Güey, la primera vez que fui, o sea, creo que el regreso a clases es me recuerda cuando llegas por primera vez a la escuela, ¿no? O sea, ya cuando vas de primero a segundo, pues ya no hay tanta bronca, de segundo a tercero, sí. Pero si es escuela nueva o es tu primer día, creo que ahí sí es como complicado. Estoy buscando una imagen de una escuela, pero nos salen puras que no parecen escuelas de México, güey. Entonces, voy a poner una escuela de México, ahora sí. La escuelita VIP vas a poner. No, debería poner esa, fíjate. Por buenas razones. Vamos a poner esto. Yo creo que es como cuando entras por primera vez, es como sí nervioso, ¿no? ¿Con quién voy a estar? ¿Con qué compañeros voy a tener? La maestra, qué salón, no sé, esa como ansiedad, ¿no? Pero ya conforme vas pasando de año, creo que es un poco más llevadero. A veces sí había uno que otro nuevo, pero en general ya sabías con quién juntarte, dónde juntarte, etcétera, ¿no? Eso me daba paz a mí. Pero cuando es por primera vez sí tenía cierto nivel de ansiedad. Entonces, bueno, no sé, platicar algo de la escuela. Yo en la primaria me la pasé bien. En secundaria no me la pasé bien. Y en la prepa me la pasé súper bien. Entonces lo que yo podría platicar, anécdotas de la prepa. Ahí conocí a mis mejores amigos, de hecho. Ya se acabó esto. Vamos a seguir música normal porque a mí me van a poner otra cosa. Entonces no sé, Neto, no sé qué opinas. Si platicamos un poquito del regreso a clases. Mira, que para empezar la semana hubo más tráfico, un chingo de tráfico. Entonces vayas haciendo la idea, tío, pues escucha que ya volvimos a la normalidad. Pero bueno, a ver, Neto. Te la debo porque no he salido mucho de casa, güey. Yo actualmente trabajo desde casa, así que... Dice Willow que hablemos de los libros. Híjole, hay mucho pedo. Ay, güey. ¿Te estás cortando? ¿Te estás cortando? ¿O soy yo? Porque... ¿Algo le moviste a tu micro? Sí, hay muchas referencias. Espera, te escuchas mal. A mí me parecen fuera de lugar. No digo que no sean necesarias aprenderlas, pero me parecen fuera de lugar. Pero hay muchas referencias. Espera, espera. Hubo una que estaban de unos amiguitos que estaban... Un fragmento de un cuento de unos amiguitos que estaban hablando y de repente llega otra persona y les dice, hola indios, dice ella. Y lo tomaron por un lado que creo que no va. Oye, es un fragmento de una niña que escribió. Te escuchas mal. A ver, espérame. Creo que moviste algo. Es que, cambiaste el micrófono, ¿verdad? Déjame cambiar aquí el audio. Ajá, exacto. Sí. Bueno, mientras el Neto les platica, sí, hay una bronca aquí en México, estimado, pues escucha, porque pues aquí en México la educación básica es gratuita, porque es kinder, primaria y secundaria, y el gobierno nos da los libros, ¿no? Y bueno, hay muchos temas porque está este gobierno nuevo que hizo cambios a los libros. Sí, ya te escuchas mejor, que hizo cambios a los libros, entonces en algunos estados de la República no quieren usar esos libros porque... Hubo cambios en temas de historia. Están dándole crédito a alguien que no le dándole crédito. Está la parte de la educación sexual. Y un ejemplo que ibas a dar tú, Neto. Adelante. Ahí te escuchas muy bien. Ahí estoy. Es que se están conectando ahí unos audífonos Bluetooth y se están metiendo ahí. Pero bueno, otra vez. Sí, bueno, otra vez. Y hay cosas que no deberían de estar para mi gusto. Otra vez. Algo le moviste. Ahí estás. Es que se están conectando unos audífonos Bluetooth que tengo por aquí. Pero a ver si ya no se conecta. Hay referencias que hay que revisar. Algo que sí no me... Hubo un comentario de un padre de familia que por ahí vi en las noticias que dijo, a ver, los maestros que se dediquen a enseñar ciencias, matemáticas, física, química, biología, y en la casa que se le enseñe el resto de las cosas como se supone que debería ser. Aquí el detalle es que pues nomás no se hace, ¿verdad? Pero en realidad así debería ser, la parte cívica, la parte humana. Sí, los valores deberíamos darlo en casa, padres, ¿no? De familia. Uh-huh. No le veo fuera de lugar su comentario. La bronca es que pues no todos tenemos el estándar que quisiéramos. Como el conocimiento, la forma de atenderlo y el tiempo. Exactamente. Entonces, sí me parece que le bajaron mucho contenido, o sea, mucho contenido científico, por decirlo de una manera, de ciencias exactas, para meter muchas partes humanistas. Sí nos hace falta como sociedad, pero me parece que está un poquito ambiguo el asunto, porque no solamente tenemos referencias de lo... Bueno, yo no he visto los libros, solamente tengo referencias de lo que ponen en las noticias. Y la verdad es que los acribillan los libros como tal. Sí hay irregularidades, no debieron haber salido los libros sin haber salido primero el plan de estudios. Me parece que los libros tienen referencias muy, muy antiguas, o sea, a lo que está actualmente en la sociedad. Pero bueno, sobre todo, por ejemplo, hay ilustraciones que eso sí me parece muy, muy extraño. Tocan puntos sobre los medios de transporte y ponen trenes de vapor, güey. O sea, güey. ¿Qué es esto? ¿La revolución industrial o qué? Casi. O sea, hablan sobre la parte de el papel de la mujer en la sociedad y ponen ilustraciones de mujeres haciendo pizcas. O sea, recolectando maíz. Pero el machista opresor es uno, ¿no? O, O sea, güey, dices, hay cosas que sí no me parecen. Como esa parte ilustrativa me parece que no debió haber sido de esa manera. Pero pues fuera de eso, no tengo más opinión, no he visto los libros. Y gracias a Dios, aún puedo pagarle a mi niño un colegio, güey, en particular, privado, que no tiene esa guía, güey. Ese es el principal problema. No, pero sí tienen que tener esa guía, güey, te va. Bueno, dime, yo sí, te digo. Sí, pero es una guía, güey. Acá lo toman como guía. O sea, a lo que voy es de que el temario de la Secretaría de Educación Pública en México comparte y dice, a ver, tú eres escuela privada, está bien, pero tienes que ver estos temas, ¿no? Ajá. Entonces... Sí, pero no es lo único. No, o sea, no. Siempre, de hecho, también, a ti también te consta que... Sí, se complementa con muchas otras cosas. Sí, muchísimas cosas que una escuela pública no tiene. Exacto. Pero, lo que voy es que supone que ellos te dan la guía. Y obviamente en la escuela pues ya le van agregando otras cosas. Pero bueno, el punto es, entiendo lo que dices, pero sí es como que le quitaron cosas, sobre todo de ciencias exactas. Por ahí, el Watan, celoso el Watan, nos dice que él agarró el que vio la noticia de Eugenio Garzazada, que no, donde no ponen como asesinato, sino que ponen que lo quisieron retener. Que quitaron algo de matemáticas, dice Watan también. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Aquí en la escuelita de los míos todavía no se los entregan. Tengo entendido que sí ya las van a autorizar repartirlos, porque creo que aquí en Nuevo León la Secretaría de Educación dijo, no los vamos a entregar hasta que compartan el plan de estudios. Y luego, sí los vamos a entregar. Dale. Tú sigue hablando. Ok, y luego le decía, no, pues que sí los vamos a entregar. La verdad es que siento también como que lo que podemos hacer nosotros con papás es ver qué llega y pues, güey, le arranca las hojas que no te gustan y ya, o las doblas, o ¿sabes? O puedes complementarlo en casa, o nosotros que tenemos el colegio, pues también ahí hablar con los maestros, ver qué rollo, ver cómo lo van a complementar. La verdad es que sí están mal, pero creo que están exagerando así al tal grado de que no los vamos a repartir. Güey, se necesita. O sea, lo que más necesita este país es educación, y entonces, pues acepta la poca que te da el gobierno y tratar de complementarlo de alguna forma, es lo que yo opino, pero bueno, no vamos a llegar a mucho aquí, sino simplemente platicarles lo que está sucediendo en el país. Pero además de esto, pues no sé, Neto, ¿alguna anécdota de la escuela que quieras platicar? ¿Algo chido, algo malo, algo así? Así que de inicio de clases, no me acuerdo, así que pero, por ejemplo, anécdotas de primaria, tengo algunas, hubo una, no sé si a ti te tocó, pero en el plan de estudios en el que yo participé, en el que yo fui objeto de pruebas en la primaria, nos daban educación artística. ¿A chinga en la Entonces, primaria? Sí. ¿Lleve esa madre hasta la secundaria? A ver, cuéntame más, Pati. No, o sea, hacíamos, no sé si tú quieres... cosas simples, pero eran que la maqueta, que ok. Pero era artística, así. Sí, es cierto, tienes razón. Nosotros hicimos como una obra de teatro un bailable de la pinche primavera, y fue un árbol fregado. Y no te movías. No, me pusieron a bailar con el árbol, y me acuerdo que mi papá me hizo el disfraz y agarró un... con cartón me hizo un... ¿haz de cuenta? Un cilindro. Y por ahí me metí. Y me hizo una máscara de árbol así bien chida. Que parecía como Batman, güey. De que nomás se me veían la boca y los ojos. Y todo lo demás era el chingado árbol así grandote. Estaba chido. Pues bueno. Haciendo precisamente... esa parte de artísticas. Nos tocó hacer una maqueta. Y estábamos... terminando los detalles, y pues en ese entonces nos sentábamos como te tocara, tenías un banco y tenías una pareja, ya sea hombre o mujer-mujer, o hombre-hombre. A ver, ¿te tocaron los mesabancos? Bueno, claro, nosotros le decíamos mesabancos, los que eran estas... Pues no sé cómo decirle. Sí, perdón, sí, no sé. Eran de dos personas. Ándale, exacto, que es como una banquita un escritorio con su banquita y que habían precisamente dos niños y podías guardar, uh-huh. Los que no estaban jodidos podías guardar cosas abajo y nosotros decíamos mesabancos, no sé cuál es el término correcto, pues sí. pero bueno, sí, eso es neto. Entonces, a mí me tocó estar sentado con una mujer, una compañera, pero pues en esas edades... Las mujeres siempre se daban su taco y salían con que, ay, nada, yo no quiero estar con un hombre. Y ponían las mochilas en medio. No sé si te tocó a ti. Pero ponían las mochilas en medio y ahí está. O sea, a mí sí, güey. O no sé si sea porque era el neto que estaba feo o qué sé yo, güey. Pero, el caso es que pues traíamos tijeras para hacer las cuestiones ahí de artísticas y eso. Tijeras redondas para niños. Pues esta chica traía tijeras de corte de cabello, güey, las que son punta de en las dos partes. Entonces las puso en su mochila y cuando yo me fui a sentar, pues digamos que la mochila de ella estaba muy, muy hacia mi lado y choqué con su mochila. Ok. Y me enterré las tijeras. No en manches, nalgas. Neto. Ah, creo que lo habías platicado aquí. Sí. Y traías todo el chorreadero de sangre. Y tú ni en cuenta. Así es. Yo nomás sentí el piquete y dije, ah, cabrón, qué pedo. Y me paré y donde me asomé, pues estaba la mochila con las tijeras así de fuera, ¿no? O sea, ah, cabrón, ¿qué onda? Y, ay, güey, qué pedo. En mi primaria usábamos pantalón guindo. Pues entonces pues no se veía la sangre hasta que sentí mojadito, metí mi mano por la bolsa y la saqué de la bolsa y pues era blanca, pues estaba toda llena de sangre, ¿no? Pero fíjate, o sea, esperabas o esperas ahorita en una primaria o en una escuela pública o privada que les den algún tipo de atención en un accidente a alguno de los alumnos. Sí, no, ahorita tienen seguro y todo el rollo, hay una enfermería, güey. Hay una persona capacitada para dar primeros auxilios y le chica. Fíjate, o sea, ¿cómo estaba? Aquí, si alguien se sentía mal, aguántate. Aguántate o a su casa, sí, exacto. En mi caso fue, vete a tu casa, agarré mi mochila, agarré mi maqueta y me fui a mi casa. Ya llegando a mi casa, ya mi mamá me hizo ahí lo que pudo. Curación y así. Y le habló a mi papá y vámonos a consultar, ¿no? A urgencias. Esa es una anécdota de la primaria, hay un chingo, del kinder hay otras también, pinche, creo que también la conté, güey, el mentado desfile de primavera, que me tocó en el kinder, estaba bien emocionado porque pues iba a ir a participar en el desfile y mi mamá en chinga haciéndome un disfraz, güey, de pajarito. Meto el pajarito. Y sí, y ahí andaba el pajarito afuera, ¿verdad? Híjole, güey. Creo que no encuentro el chingado mesabanco y encontré esto. No puede ser que no haya ningún mesabanco en Google. Ahí iba el neto. Bueno, yo tuve la ventaja de que vivía a mediación de cuadra, güey. Y el kinder estaba literalmente la puerta de entrada en esa cuadra, güey. O sea, caminaba media cuadra y llegaba al kinder. Ah, yo también tenía el kinder muy cerquita. Y la primaria estaba al lado del kinder, entonces. Acá estaba igual, pero yo no me metí en esa primaria, me metí en una primaria más lejos. Estuve muy cerquita, entonces te das cuenta que en el kinder caminé media cuadra hacia el kinder, vestido de pajarito, y ya llegando ahí al kinder, pues el neto se encabronó porque todo mundo estaba, ay, qué bonito pajarito, y ay, qué bonito no sé qué, y ya no quiero ni madres, chingar a su madre, órale, y no participé. Terminaron las alas, la cola, el pico, la chingada con otros niños que no pudieron hacer un disfraz, repartió mamá el disfraz, y lógicamente cuando llegamos a la casa en el fue como en feria, güey. Pues sí. No había dormido toda la noche mi mamá. Haciendo el disfraz y el neto no se lo puso. Y el neto no se lo puso porque... Por los suyos. Así es, porque le decían que estaba muy bonito. Oye. El disfraz. Porque el neto no, güey, pero bueno. Oye, estaba diciendo aquí el Sorcerer que en aquellos lejanos años que iba en primaria, hace ya había primaria, Sorcerer, cuando eras niño. Chiste local. El se llamaba Sonajas. Dice, pedían otro libro extra que comprábamos para ejercicio. Sí, es cierto, en primaria nos pedían un libro. Y me acuerdo que el primer año se llamaba Aprender es Divertido. Aprender es Divertido 1 y 2, creo. Y era nomás un libro que tenían que cobrar mis papás. Y todos los demás usábamos los que nos daba el gobierno, ¿no? En la SEP. Sí. Ajá, eso es lo que sí me acuerdo. En papel revolución. Sí, exactamente. Y que no había copias. Entonces a los maestros tenían esta máquina. ¿Cómo tú sabes cómo se llamaba esta stenciles. Máquina? Esténciles. Nos pedían a todos los papás un paquete de esténciles. Porque entonces se cuenta que hacían el cuando había un examen o algo que le tenían que dar mucho material a los niños, lo que hacían era como que dibujarlo o hacerlo en este stencil, lo metían en una máquina que tenía hojas, entonces le iban dando vuelta, güey, tenían el pinche conserje dándole vuelta a esa madre, una maquinota, y ahí iban sacando, iban sacando las copias para darnos a todos. Entonces, híjole, güey. ¿Cómo se llamara eso? ¿Máquina de esténciles? No sé cómo se llamaba. Pues era la copiadora de ese entonces. O sea, los dibujos eran hechos a mano. Si acaso... perdón. Ah, bueno. Si había escritura a máquina, pues era... Ponías el texto y luego dejabas un espacio para que alguien pusiera la imagen. Perdón, y cosas así, o sea, estaba bien rusticote el pedo, güey. Y sí, Watan, me acuerdo de los ahorros. Aquí está, güey, aquí está. Les voy a poner la imagen, güey. Estamos rucos, neto. Rucos los cerros y un reverdece. Esa bueno, madre, aquí ya no... güey, esa madre era la máquina de stencil. Sí, era una imprenta, güey, exactamente. Güey, no sí, güey, manches. Sí, o sea, era una imprenta. No manches, bueno... Eso teníamos. Dice Watan que se acuerda de los ahorros. Sí, güey, había esta onda de que podías ahorrar o sea, le dabas el dinero al maestro, anotar en un papelito y luego al final de año escolar te daban pues el ahorro más un poquito de intereses, ¿no? De intereses del año, ¿no? Sí, de 8 meses de... Sí, exacto. A mí yo me acuerdo mucho de eso porque todos los años, güey. Fíjate nomás para que te des una idea. En primer año no, pero ya en segundo y de segundo en adelante nos daban el ahorro, güey. Y un grupo de compañeros, amigos, ese mismo día saliendo, si no es que el día siguiente, porque nos lo daban a final del año, el día siguiente, que era fin de semana, sábado, nos íbamos a la macroplaza, güey, a las maquinitas. Y adiós ahorro. Adiós ahorro, güey. Eso es. Nos íbamos, nos gastábamos todo, íbamos solos en camión. Sí, sí. Hacia el centro de la ciudad. No era tan peligroso en ese tiempo. Allá comíamos y cenábamos. Generalmente en las pizzas. En el buffet que habíamos platicado aquí. En el buffet de las pizzas de la familia. Sí. En el Humbertus o en el Josefinos, pinches comercialotes. a ver si llegan unas cuantas rebanadas. Nos dejen un buffet gratis, me voy contento. De perdido. Sí. Nos íbamos solos y regresábamos sin un centavo. De hecho, dos veces me tocó pedir dinero para el camión ahí mismo. No tenía un peso. Bueno, no eran pesos, o sea, era mucho menos lo que valía el camión en ese entonces. Pero ahí andábamos literalmente estirando la mano para que nos cooperaran para regresarnos. Pues echábamos toda la lana. La cooperativa, neto, la cooperativa para ir a comer lonche. Sí, digo, en primaria no me ponían lonche. A veces sí y a veces no, pero me daban dinero para comprar. Entonces yo era feliz porque compraba Doritos, chili dogs, sándwiches, etcétera, no lagrimitas. Y con un sodón siempre en un cocón, una joya. Aquí el refresco de sabor era joya y había el chingo de sabores. Que te daban tu joya o tu refresco en bolsita. En bolsita. Con para la que, bolsita pero, y un popote te, y ya te lo daban ahí. Para que los hooligans no hicieran su desmadre, güey. Sí, exacto. Sí, no le ibas a dar vidrio a un niño, ¿no? Pues no. Pero no, fíjate, a mí, sí, mi mamá sí nos echaba lonches primaria, kinder, bueno, originalmente nos llevaba al lonche. Ándale, ahí te iba a decir, en la secundaria a mí me llevaban, güey, porque la secundaria me quedaba ahí a, pues tú sabes dónde viven mis papás. Sí, sí, sí. Y ahí está la secundaria número 11. Bueno, y ahí me tocaba, o sea, me lo llevaban era... y ahí bien calientito mis taquitos, sí, de huevito, güey, chingón, con frijoles, tortilla de harina, vámonos, sí, hombre. Yo desayunaba bien chingón, güey. O leche con chocomil, o una sodita, algo, ¿no? Yo desayunaba con madre en secundaria. En mi caso, y en el de mis hermanos, la secundaria estaba más retirada. Ya no había posibilidad de que mi mamá fuera dejando lonches. Pero durante el kinder y la primaria, mamá generalmente nos llevaba lonches. Pero llegó un punto, te acordarás, no sé si te tocó, hubo ahí un mentado chacal, güey. Era una persona, o sea, un chacal, tú sabes que es un chacal, ¿no? O sea, una persona que, pues, se robaba a los niños, y pues hacía cosas raras, cosas malas con ellos, ¿no? Mala. En ese entonces había uno que le llamaban el chacal de las llaves, entonces se acercaba a los niños que estaban en el recreo, diciendo que se le había ido las llaves hacia adentro y que le ayudara a entregarle las llaves, y ya que estaba ahí, pues lo pescaba y vámonos, se lo llevaban, ¿no? Todas las niñas. Entonces decidieron, ¿saben qué? Ya nadie en el receso, recreo, ya no puede venir nadie, y nos empezó a poner lonche, mamá. Órale. Y ahí andaba el Neto con su taquitos en un topercito y su cantimplora, güey, con refresco que normalmente congelábamos un día antes para que aguantara todo el día hasta el descanso. Ahí les puse unos taquitos, así era, güey, así era el pinche lonche, güey. Así es. Mira, envueltos en aluminio, exacto, y una bolsa. Exacto, exacto. Los de harina, güey, luego los intercambiabas por otra cosa. O lonches. Sí, güey. Exacto. Y, puta, pues digo, no es extraño que yo dijera que después de acabarme mi lonche iba y me compraba unos tacos a la cooperativa. Para completar. Sí, para completar, güey. Digo, no estoy así de gratis, es una inversión de años. Oye, fíjate que, bueno, pues es que en la secundaria creo que es lo único bueno. No me había pensado en retrospectiva porque yo odié la secundaria por muchas razones. Me decían el sabio, güey, creo que... Era el, ¿cómo se dice? El apodo menos jodido, güey, de todos los que... Había uno que decían el mocos, güey, el huevo, el meco. Después, güey. Ajá, o sea, güey, el negro, o sea, güey, a ver si no me banean aquí. Espérame, había una chica que le decían olores porque olía feo, güey, pobrecita. Y ella pensaba que le decían dolores y no entendía. Espérame, si quiero leer algo, quiero leer Dice Sorcerer, el clásico sándwich de huevo, dice. No, el clásico sándwich de contenido aleatorio y la excepción era si te tocaba de huevo. Sándwich de huevo nunca me... No, sándwich de huevo era la torta de huevo con chorizo y frijoles y, güey, eso es un manjar aquí en Monterrey. Sí, sí, sí, sí. Pero de otro tipo de huevo, no, güey. O sea, aquí generalmente, es por ejemplo, chorizo con frijolones y órale. Mamá nos, por ejemplo, cuando... Es más, así... en el estadio, que me corrija, Huguillo, si la estoy cagando, en el estadio... Te venden la torta de chorizo, güey. De chorizo con huevo, sí. Así es como nos ponía mamá, huevo con chorizo y frijoles. O sea, para que tuviera consistencia y ayudara a que no se saliera el contenido. Sí. Era el pegamento. Ajá, el pegamento alimentario. Oye, dice Watan, el 99% de las escuelas fue panteón. Güey, eso es lo más típico, ¿no? Es que aquí antes era panteón y aquí era monte y luego panteón. Todos decían eso, como si, o sea, habría un chingo de panteones en todo el mundo, ¿no? Seguramente. Dice que siempre se aparecía algo en los baños, una muñeca o algún algo, ¿no? Se aparecía un troll, o un pitufo, o la chingada. Dice Sorcerer que el sándwich se lo envolvían en servilleta, que se pegaba al pan. Sí, güey, era un pedo porque comías papel, como dice Sorcerer. Sí, a nosotros los tacos eran en aluminio, eso sí, siempre eran en aluminio y ya no batallabas, porque supuestamente se mantenían más calentitos. La neta, no duraba, güey, yo siento que no dura tanto. Pero, pues ahí, además te lo tienes que chingar ya con hambre, y lo que cayera era bueno. Pero lo que dice Sorcerer es cierto, con el papel, si era un pedo, estarle ahí, le da la mordida ya con hambre, chingue su madre. Me gustaba ponerle Tostileo, papitas al sándwich, pero mi favorito, mi mezcla favorita siempre ha sido tostileo en el sándwich. Exacto. Y ya después ahora le pongo Doritos, pero en ese tiempo eran tostileo. Uta, güey, era como lo mejor del mundo mundial. Es correcto, sí. ¿Qué otra cosa me acuerdo? Punto importante, güey. En mis tiempos, cuando yo estaba en la primaria, en el kinder y en la secundaria, hace bastantes años, ningún salón tenía abanicos. Ah, no mames. Climas. Vengo de una escuela bien jodida y los primeros años teníamos el abanico, el típico abanico de carnicería. Sí, ese blanco de las aspas, todo metálico, teníamos ese chingado. Y que se prendía con este selector de vuelta, que eran tres velocidades. Sí. Y ahí aprendí que la 1 era la más rápida y no la 3. Y le decías 1, 2, 3 y luego 0. Y la otra vez 1, 2, 3 y 0. Todos tenían ese, Neto. Y después hubo dinero. ¿Y qué crees? Pusieron aires lavados, güey. Exactamente. Y ya medio refrescaba ahí el pedo. No te creo que no tengas ventilador, no, se dice en otros lados. En mi kinder, primaria y secundaria, no. No había abanicos, no había climas, aires lavados. No, los climas es muy nuevo, Neto. Ese pedo ya es nuevo. Es más, cuando empezaron a meter computadoras, es cuando metían clima. Y nomás en la sala de computación. Así es. No teníamos ningún sistema de refrigeración. Tenías aire corporal, colado. Exactamente, ahí andábamos con nuestras hojitas de papel hechas abanico, güey. No mames, güey. No había techo en la explanada, güey. Eso era como medio nuevo. O sea, no manches, güey. Yo siempre he sido de piel muy blanca, de hecho se darán cuenta. Neto es transparente. Y yo no recuerdo que el sol me calara. No, güey, exacto. Güey, ahí te va una cosa. Cuando estaba en la primaria, yo estaba en la tarde. Mi mamá nos puso en la tarde por un tema de trabajo de ella. Y aparte, en la primaria que yo estaba, había menos. Siempre en la tarde había menos alumnos que en la mañana. Entonces, pues te ponían más atención los maestros. Los grupos eran de 20, no más de 24 alumnos. Entonces, aprendías mejor, la neta. Y por comodidad de mis padres por temas de trabajo, ¿no? Entonces también yo estaba toda la primaria en la ventana de tarde y después entendía ese. No entendía porque si no es que los de la tarde eran los burros. Pues no, güey, la neta me fue bastante bien. El recreo era a las 3 de la tarde, Neto. Mi recreo era a las 3, de 3 a 3 y media, no mames, a las 3 comiendo en chinga para jugar fútbol. Y jugábamos, güey, nos valía madre, o sea. En el mero solazo. No, ajá, en el mero solazo. Ahorita no aguanto, güey, ahorita me desmayo. Ahorita. No, güey. O sea. Pero si hacía calor, digo, en Monterrey siempre ha hecho calor, entonces. Yo salía a la calle a jugar, güey. No me quejaba. Ahorita, la verdad, güey, son las 9 de la mañana. Puedo salir a lo que sea, güey. Y me da el sol y. ¡Ah, su pinche madre cala! Güey, bueno, es que a los que no sepan, si no, pues escucha, desde las 8 de la mañana estamos a 29 grados aquí en Monterrey. Bueno, en verano. Ahorita, sí. Para las 6:30 de la mañana ya está el solazo, güey. Sí. Y a esas horas ya estamos de arriba de 27 grados. Que sí, sí. Que por cierto, la semana pasada estuve en la Ciudad de México, Sorcerer. Estuve por allá, pero mucho trabajo, entonces no pude ver a nadie. Saludos al gym. Veía a la gente, me causaba tanto. ¿Cómo se dice? Me hacía raro que la gente trajera manga larga en agosto, güey. Yo, chinga, pues si es verano, ¿qué les pasa? Y sí estaba, amanece fresco, sí amanece a 14 grados allá, 15. Pero pues nomás me puse algo ligero y ya para las 9 ya me lo quitaba, güey. Ya estaba como a 23 grados. Y me decía, no tienes calor, no tienes frío. Le digo, no, hombre, si a esto le pongo aquí el clima yo a 23. Y a ver si aguanta, güey. Pero bueno, entonces tienen muy buen clima allá en la Ciudad de México, por cierto. Me gustó. Sí es, no. La semana pasada fui a Ramos Arizpe, Coahuila. Es increíble también, que está a 45 minutos de aquí. No, menos, Ramos está antes, está como a 30 minutos. También, sí. Pero por la altura es increíble que tengan un clima totalmente diferente al de nosotros. Pero bueno. Exactamente. O sea, fresco, igual a 2, 3 de la tarde a 30 grados, güey. Eso sí, el sol también pica bien gacho, sí. O sea, está feo. Pero no son los 40 de acá. No, aquí está grave, bárbaro. Pero bueno, regresando al punto, a las 3 de la tarde salíamos a hacer ejercicio, o sea, güey, yo tenía educación física, yo entraba a las 12 y media, 12 uh-huh. o 12 y media, no me acuerdo, entonces, güey, yo tenía educación física y luego tenía esa madre, o sea, pues no, hacía un chingo de calor. No, entrabas a la 1:30, güey. No, o entraba a la 1. No, entraba a las 12 y media y salía a las 6, 5 y media. Porque el turno matutino terminaba a las 12 y media, güey. No me acuerdo, a lo mejor sí tienes razón. Bueno. El punto es que, pues, me dolía madre estar ahí. No es como que, vamos a la sombrita, porque, pues, no había ni chingada sombrita. O sea, sí había uno que otro arbolillo ahí, pero... Sí. Pues, no. La sombra de que daba el edificio. Exacto. Pero, pues, a esa hora no hay sombra porque el sol está perpendicular a la... Perpendicular al piso. Ajá, entonces, Sí, estaba grave, o sea, yo viví o sentí el clima en un salón de clases como tal, hasta la prepa en computación. Yo en cuarto, que empezaron a traer computadoras a la primaria, y esas computadoras tontas que no tenían disco duro, con el disquete arrancaba y ahí venía el programa que se necesitaba, y ahí sí tenían el clima, el aire acondicionado, este grandote de los de antes. Y que decían, no, es que no se pueden calentar las computadoras porque se descomponen y no sé qué. La manga. Pues sí, pero bueno, ¿quién soy yo para...? Era un imberbe ahí. Dice José que si había... Siempre. Había tiendita o algún vendedor ambulante vendiendo dulces en la salida. Las tienditas literalmente enfrente de la puerta de la pues de siempre, la justo al lado de la escuela hay una tiendita que vende mugres, ¿no? Y se daba las mañas para venderte a través de la reja. O estaba un señor vendiéndote nieves o elotes o tostadas, ¿no? Y sí, aparte, adentro de la escuela estaba la famosa cooperativa, que era la tiendita de la escuela que la atendían los padres de familia. Exacto. Ahí te vendían refrescos, tacos de harina sobre todo. Es que donas, acá se pusieron mucho de moda las donas. Donas, papitas. Oye, me acordé ahorita que cuando estaba en la prepa, y a ver si Luguillo se acuerda. No, Luguillo. Bueno, no me acuerdo. Estábamos en la prepa. Oh, gloriosa prepa 2. Afuera se ponía una señora a vender tostadas. Entonces hacíamos la cooperacha, los del salón. Y juntábamos dinero, porque no me acuerdo si costaban 3 por un peso. No me acuerdo. Juntábamos, güey. Y hacíamos unas torres bien chingones de tostadas. ¿Y qué le ponían? ¿Qué se le pone una tostada en Monterrey, Neto? Salsa. Salsa, y se chingó el pedo. Salsa. Exacto. Bañadas en salsa, un chingo. Pero un chingo, estoy diciendo, no sé, güey, unas 50. Pues, güey, éramos como 10 y todos alcanzamos a comer un chingo de salsa, y la sal tiene que estar bien picosa. Y comprábamos sal, eso, y solo 2 refrescos. Que esa señora vendía el famoso barrilito, que era de medio litro, güey. Entonces hacíamos 2 sí. botes de medio litro, 2 vasos. Entonces, chingo de tostadas y unos cuantos tragos de barrilito, y era chingón ese pedo, me acuerdo muy bien, sí, y me pongo contento. Sí, acá era, bueno, no precisamente en la primaria, pero en una cuadra más arriba, por decirlo así, había un estanquillo donde vendían tostadas y ¡ay, güey! Esa salsa, era una mini embarrada de limón, sí, nomás le pasaban el limón por encima, una salsa roja y chile en polvo. Exacto, lo acaba de decir Guata. Ay, papantla. Lo acaba de decir Guata. Te encargo. Y yo lo que hacía era, por ejemplo, revolvía bien la salsa de la tostada y luego con el dedo la bajaba a la siguiente tostada. Y al final me quedaba una tostada bañada, inundada, ahogada, güey, en salsa. Y era la mejor. Con limón y chile en polvo. No, oh, papá. Pa' adentro. Oye. Y es fecha que cuando tengo chance me sigo haciendo, a lo mejor ya no una tostada, pero sí unos tostitos Fleming Hot con limón, salsa, chile en polvo, y si se puede, habanera. Espérame, es que me recordaste, mira, voy a poner esto para que lo vean los estimados podescuchas. Esto era una tostada. Tostadas bañadas también se les conoce. Oye, Neto, en la última reunión que hubo que jugamos juegos de mesa aquí en mi casa, conseguí, aquí por mi casa hay una tortillería que vende comidillas y así, o sea, guisos y así, pero venden, venden salsa, güey. Y conseguí una salsa tostadera, que es como la que está en la imagen. Y, y cuando la probé, dije, no mames, esto me sabe a la secundaria. Entonces, procuro comprar esa salsa constantemente y tostadas no tanto porque pinche panza. Pero le pongo limón, le pongo la tostada y le pongo chile en polvo y haz de cuenta que estoy en la secundaria otra vez. Y compré dos botes de salsa en la reunión esta de que jugamos juegos de mesa acá en mi casa. Voló, güey, la chingada salsa y volaron las, o sea, fue un éxito. La otra voy a comprar para que también pruebes y vengas. Ahí para la otra, a ver si hay, sí, hay chance. Pero, no tuve chance de... Pero, y eso. Y dice Watan, dice lo que tú dijiste, dice, son tres por peso. Tres tostadas por un peso, toda manoseada. Tenía un bote con limón, un bote con salsa y uno con chile en polvo. O sea, dítelas. Así es. Preparado. Dice un ser que le tocaban donas... Y paletas heladas. Ah, güey, había un carrito de paletas heladas en mi primaria, sí, y nos vendían paletas. Que todo el mundo quería las azules, que eran de vainilla, ¿no? Las azules. Sí, las azules. A mí me gustaban las de pepino y de chile. Había un chile, sí, bueno, esas de pepino que tú dices eran unas que bañaban en una especie de chamoy, güey. Ah, las bañaban, sí es cierto. Porque había unas, o sea, las de pepino que traían en se va a oír muy feo, güey. Pero sí, en la puntita. En la punta traían chile en polvo. Sí, güey, sí, sí, sí. Y luego estaba esa especie de chamoy que las bañabas. Y órale, para adentro. Esas están muy buenas, güey. Las de vainilla y esas. Y sabían a pepino, o sea, era pepino de verdad, güey. Sí, sí, y las de chile que eran limón con chile y estaba pintado de rojo. Oye, dice Watan que vendían los guaraches, que era un lonche con forma de guarache, la mitad con jamón y la mitad con queso. Güey, esas eran las pinches tortas ahogaperro, güey, porque era un chingo de pan, una rebanadilla pedorra de jamón y otra de queso y ya se chingó el pedo. O sea, y le podías poner un chingo de salsa, eso sí, le podías poner salsa. Sí. Estaba barato el tomate. Para llenar, güey. No, a mí nunca me gustó ese pedo. Papitas y tostadas, güey. Se me hizo agua la boca en las tostadas. Pero bueno, oye, Neto, ya llevamos casi 2 horas. Entonces yo creo que hay que ir medio cerrando. No sé si tengas alguna otra anécdota o algo que quieras recordar de la escuelita antes de partir. De la escuelita. No, pues creo que ya se los conté también que volé los fusibles de la secundaria. Nosotros también en la clase de física hicimos un generador de Van de Graaff que nos funcionó varias veces y a la hora de la hora no funcionó. Y botamos las pastillas varias veces por esa mano. Nosotros en la secundaria estábamos haciendo un proyecto que era un mapa de la República y otro de Nuevo León. Que estábamos, la idea era que presionaras en una lista un botón con el, por ejemplo, el nombre del estado, y luego en el mapa presionabas otro botón, y si prendía el foquito era porque estabas correcto con lo que decías, ¿no? Igual con el mapa de Nuevo León. Pues estaba el Neto haciendo las conexiones y soldaduras y la chingada ahí, pues, y a la hora de probarlo, tronaban las pastillas, güey, donde, bueno, eran fusibles en ese entonces, de esos de tapones. Que tener un cintillo en medio. Porque el pinche Neto conectó mal ahí el asunto. No manches. Pero, haciendo corto, Neto. ¿Qué te puedo decir, güey? Pues son ilegalmente negros. Había en la secundaria también, enfrentito, así, dos pasos a la derecha, un depósito con maquinitas. Eso no podía faltar. Te vendían alcohol y cigarros. Eso no podía faltar, las maquinitas en todos lados. Se supone que los cigarros no te los vendían, pero obviamente siempre lo conseguían. Sí, los conseguía. Siempre hay maneras. Sí. Había cerca de la prepa dos unas maquinitas que eran las maquinitas de Don Pepe. Que no sé si lo platiqué aquí. Cuando se acababan las clases, podías llegar con tus calificaciones y si sacabas de 9 para arriba, te regalaba fichas. ¿Ahora? El buen Don Pepe. Acá no había de eso. Pepe. El generador, creo que luego lo voy a platicar la anécdota del generador de Van de Graaff, porque nos encargaron un proyecto y ahí ya había uno medio hecho en la bodega de la prepa y yo le dije al Tejón, se lo usa el Tejón. O el Tejón me dijo a mí, o sea, lo vimos y, güey, nomás hay que arreglarlo. Está, ya está hecho, porque ya estaba la esfera, ya estaba la bobina, la, el motor. Le faltaba la banda nada más. Y dijimos, güey, es una banda. ¿Qué tan difícil puede ser conseguir una banda? ¡Error, güey! ¡Error, garrafal! Intentamos como dos bandas y no funcionó. Y todo lo arreglamos con silicón. Pregúntale al Watan. Se rompió silicón. ¿Quién sabe qué? Silicón. Oye, ¿qué no sé qué? Silicón. Es que no era una banda, güey. Si era una banda, güey. Tenía que ser algo que hiciera fricción con la peineta. Hubieran usado... Ah, bueno, una peineta. Bueno, sí. Hubieran usado mejor... A lo mejor sí tenías más a la mano acetatos. Hojas de acetato. Y hubieran ahí unido unas tiras, güey, y ese lo hubieran usado de banda y ese... Güey, lo hicimos con un pedazo de plástico este que usan para forrar los libros de antes, no el contact no, de ahora, sino ese. No. Y era funcionó, para las mesas. Funcionó bastante bien. El problema es que de tanta prueba se rompió y luego ya el maestro nos consiguió una de lona. Y medio funcionó. No, fue un pedo. El Tejón casi se queda pegado, güey. No sabíamos que se tenía que descargar esa chingadera. Porque sí, se queda cargada, bobina, eléctricamente sí. Se queda, hay que descargarla, no sabíamos el Tejón que se queda pegado, güey. El Gio le cayó a un líquido que decía, oh, este líquido no es agua. Ahí está, mira, el Watan diciendo, usamos un forro, si sí, era forro plástico, dice Watan, y casi matamos al Tejón, antes era güero de ojos de color. Ay, saludos al Tejón, casi se queda pegado y nos regaña el ingeniero, el maestro de física, no sean pendejos. Se tiene que descargar esto, ya nos hizo un... Con una varita, le puso un tornillo, le puso un tornillito y ya con eso lo desenergizó. No sabíamos que tenía que desenergizar. Fue muy divertido. La prepa para mí fue lo mejor. No, pero había muchas cosas que hacer en la prepa. O sea, güey, había quien se subía al piso de arriba para ver escotes, güey. O sea, claro. O se quedaba abajo para ver las faldas. Que no se usaba faldas, güey. Todo el mundo usábamos mezclilla. Bueno, sí. Todo el mundo usábamos mezclilla. Casi todos, sí. De hecho, sí, yo usé mezclilla hasta que llegué a la prepa, güey. Pues yo sigo usando mezclilla, güey. Entonces, nuestro trabajo anterior no podíamos usar mezclilla, pero no. Entendí tu punto. Yo durante primaria, kinder, primaria y secundaria, yo usaba los uniformes. Y fuera de la escuela usaba pantalones de vestir. Ah, no manches. Sí, no me gustaba la mezclilla, güey. Órale. Ya neto, en la prepa. Neto el, ya dije, el godín. Sí, ya en la prepa empecé a usar los pantalones de mezclilla. Y de hecho, desde la secundaria ya usaba los perestroika. Los sí. Zapatos perestroika. Pero ya en la prepa ya empecé a usar zapatos industriales. Con casquillo y todo el pedo. Que pues, no era rockero ni nada por el estilo, pero siempre me han gustado esa posición de ser. Y yo creo que después de la prepa, pues sí, la facultad también, pues ya era de cajón usar mezclilla, güey. Pero ahorita no, la mezclilla no la aguanto, güey, no sé por qué. Uso puro pantalón cargo o pantalones. Pues es que son bien a gusto, están muy a gusto, sí entiendo. Pero pues la mezclilla es moda, güey. Todo mundo trae mezclilla. Es lo más sencillo de vestir. Pantalones de mezclilla te los venden todos rotos y te los venden más caros, güey. Güey, si es esa moda no la entenderé jamás. O sea, ¿por qué la gente compra un pantalón roto, güey? En mis tiempos lo que estaba roto era lo de abajo, la bastilla que no tenía bastilla. Eso es lo que se usaban más anchos. O el encuarte muy ancho, pero ahorita no entiendo esa moda de comprar los pinches pantalones todos rotos de las rodillas o más. Como por qué querría pierna, comprar un pantalón jodido, güey, no entiendo, pero bueno, yo soy viejo, entonces y tal más vez. Caro. Entonces, Watan, tengo que desmentirte, Watan. Yo usé lentes kinder, primaria, en la secundaria dejé de usar lentes. ¿Por qué? Porque ya no tenía el problema que traía, era hipermetropía y astigmatismo. ¿A chinga, se te quitó? Sí, se me quitó. En la secundaria ya no usé lentes y en la prepa volví a usar lentes, pero ya no era hipermetropía, era miopía y astigmatismo, y desde la prepa no los he dejado de usar. Ah, te refieres a lentes de seguridad. Pues es que Neto es el segurimán, estimado, pues escucha. No, fíjate que no, ya, lentes de seguridad hasta... Pues bueno, sí, en la secundaria. Porque sí, en mi secundaria sí usábamos el laboratorio de química como, como química. No, en la mía no. Nos dejaban usarlo muy poquito, como 2-3 veces al año y ya. Y tenía que estar un vato y que ya hiciera todo, nomás veníamos a picarle un botón. Ya. Dice Neto... A ver, no, Guata, ¿tú desde cuándo usas lentes? Yo te conocí con lentes, ¿no? En la prepa usabas lentes para las clases y luego te los quitabas, ¿no, Guata? No me acuerdo. Ahí recuérdame. Y el Gio que no usaba lentes y necesitaba lentes, el pobre. No veía. Saludos al buen Gio. Se ponía los lentes de Guata y decía, ¡hola, ya veo bien! Y ya fue a ponerse lentes. Conozco muchos así. Pero bueno, que veía en borroso visión. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí, señor, pues escuche, espero que se haya entretenido con las recomendaciones, reseñas y los recuerdos anecdóticos de nuestra primaria, que le hayamos compartido un poquito el clima de nuestras tostadas y cómo gastábamos el dinero. Y seguramente estaremos platicando más anécdotas así en los siguientes episodios. Nos platique. Dime. Por ahí había una pregunta, perdón, antes de despedirnos, que si gastábamos nuestro dinero en irnos a las maquinitas y la chingada. Claro. Sí, porque pregunta, ¿por qué no mejor compraban un juego? No había juegos, videojuegos. Bueno, sí. Pues ya estaba el Nintendo. Pues, de hecho, sí, yo tuve mi Television. Pero era muy complicado, güey, en ese entonces. Era muy caro, güey. A mí me compraron mi Super Nintendo hasta que entré a la secundaria, creo. Ya ni me acuerdo. Yo tenía mi Nintendo. Y no, güey, yo los rentaba. Eran muy caros. Yo los rentaba. Y o sea, sí, al lado teníamos las maquinitas y estaba el Street Fighter y el Mortal Kombat. Y jamás olvidé. No, es que la sangre. Y no era lo mismo jugar el Street Fighter en el Nintendo que ir a jugar el Street Fighter 1. Con los botones grandotes a darle de chingazos a la maquinita, güey. Era imposible hacer a Duquets ahí, pero bueno. Sí, era imposible jugar al Street Fighter 1, güey. Eso que dice Water es cierto, se le iba el camión el Gio. Estábamos en la prepa, dice que como no veía, en la noche no distinguía la ruta del camión que se tenía que ir el Gio, entonces... No sabía si le tenía que hacer la parada, ¿no? Y ya cuando se da cuenta, ¡oh, sí, sí es! Ya se le había ido. Ya se había pasado. Ay, güey. Sí. Es divertido. Muy bien. Bueno, pues ya vámonos, Neto. Saludos y despedidas. Sí. Déjame quitar las tostadas. Y a ver. Y saludos y despedidas. Ok, pues saludos a todos. Ahora sí estuvo, mucha participación en el chat. Gracias por eso. Excelente. Espero no haber dejado algo sin contestar, y si no, pues ahí nos preguntan en la próxima ocasión. Saludo a todos. Un saludo por acá a mi marida que anda por aquí, no sé, no la escucho, eso es lo peor. Un saludo a todos los que nos escucharon, nos vieron, nos van a ver, nos van a escuchar, y un saludo mucho más fraternal a los que no lo van a hacer. Y bueno, pues ya saben que andamos. No hagan cosas malas que no hiciera yo. ¿Qué más? Nuevamente un abrazo a la familia. Ay, creo que no sé. De Betty Chica. Creo que no se grabó bien esto. Bueno, ahorita checo. Perdón. Y bueno, pues ya saben a todos. Tratando de que no extrañen al Doctor Coloso y al Nefisto, pues un saludo y un beso a las pompillas de todos por allá. Y pues ya, vámonos a dormir, a hacer la meme. Oh, creo que, bueno, está bien. Pues de mi lado quiero, no se grabó esto, Neto, chido. Voy a tener que sacarlo de Facebook otra vez. Bueno, ahorita checo qué pasó aquí. Bueno, de mi lado quiero agradecer a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémon que ya están bien rolados. Saludos también a la gente, a nuestros compañeros que no pudieron estar aquí, ya dijimos, estamos con Mephisto y su familia. El Coloso, que tuvo que salir. Saludos a ellos. Saludos a todos nuestros podcast hermanos, que ya saben que es Life Anime Bo, la Presa de Edad, que es Nerdulería, Poco Común aquí con el Buen Sorcerer, el Qué Chingados o el QD Podcast con el Buen Jim, el Garage del Tío Free, que ya sí vamos a juntarnos, ahora sí, a ver si podemos. ¿Quién me falta? Suscríbase al canal de YouTube de La Gata Gorda. Y si me olvidé alguno, pues la gente de Encode, la gente de la podcastería. Gracias por escucharnos, escuchen ellos también. Y pues ya, ¿no? La gente que estuvo en el chat, gracias por acompañarnos. Estuvo muy activo, estuvo muy divertido porque nos acompañaron ustedes. Life Anime Bo, a Huguillo, al Buen Sorcerer que estuvo por aquí, al Watan, al Hyde que estuvo un ratito también, al Jim Lobo que estuvo aquí un ratito. Dice Watan, no se grabó, que se repite el programa. No, ahorita lo saco de Facebook, el audio, y no pasa nada. Y pues ya, gracias por habernos acompañado. Recuerde que nuestro patrocinador Better Safe, asegúrese con Better Safe Seguros, donde nuestro amigo el Panda le va a vender un seguro de lo que usted quiera. No es broma, busque Better Safe Seguros en Instagram y nuestro amigo el Panda, usted diga, usted es el Panda de los seguros, y le va a decir sí, y lo va a atender y le va a vender un seguro de lo que usted quiera, de vida, de casa, de auto, de estudios, de no sé, güey, lo que quiera asegurar, el Panda te lo asegura. Entonces vayan con ellos y le va a dar un súper precioso. Y ya, no sé. Ya, vámonos, el Neto ya se va. Algo, Neto, ya para irnos. Nada, pues que descansen, pásenla bien. Pórtense mal, cuídense bien. Y pues ya, nomás. Vámonos, ya, entonces, vámonos. No hagan todas las cosas malas que no hiciera el Neto. O algo así es. Cuídense, buenas noches y nos escuchamos la próxima semana por un episodio más de los... Por cierto, ya estamos en el 96, ya menos el 100. No sé ya qué vamos a hacer en el 100, pero vamos a hacer algo padre. Pero ahora sí, vámonos. Muchas gracias por habernos acompañado. Los escuchamos la próxima semana por un episodio más de los Mecha Brothers. Vámonos, Neto. Anda, chingada, vámonos.